para que vaya sin imán, para que vaya y se fortuna que hay en la imán. En la playa, en el río, en el azar, o en aire, en la esmoca, levanta el sudor. Mujer atrevida que entre en acción, se forma la demencia en el salón de allá donde estén, pídame un puñesto. Uno, que sea un sonido championa, una del maldín que en la zona coma. No creo en brujas que duelan con un escoba. No joda, entro sonando en el bar y rantan de mami, punani, la y Miami. Pasa, pasa, tati, pani, pa' que le pasen pani. Por eso digo males que mando su cambia en el chales. Ya les moviendo como en carnavales. El mismo tsunami, huracanes. No preguntes mi prensa, no buscan los canes. La crew con toda el área, Madrid centro, parte de España. Una vez me llega el día bingy man, pa' que bailen que son chulas que hay en Taipan. En la playa, en el río, en el azar, o que caiga en la esmoca, levanta el sublón. Mujer atrevida que entre en acción, se forme la demencia en el salón de allá donde estén, mírate un bufón. Toda noche hay pare, plantan de gale, punani, humo de cambia en el aire, botella de Baileys, pista de baile, chotea tu frema y no puede faltar nadie. Privado, rugido, motor en la calle, puertas abiertas y cambian, gente agradable, pa' que puedan la idea en el aire, hasta que ya se le acabe. Se le echaron de track, gritan los manes, de aquí no se van hasta que el sol se pare. Un pico pa' los dementes, lo incondicional, en los que siempre se mantienen 100% reales. Digo, ¡echa! Lo hagamos de pis, en tiempo de lanzar un hip hop buen reggae. Estoy tirando plena desde el 93, pa' que el pase no pare y estén. Llega la ya pingui man, pa' que vayan que son chulas que hay en Taipan. En la playa, en el río, en el azar, o en aire, en la esmoca, levanta el sudor. Mujer atrevida que entre en acción, se forma la demencia en el salón de allá donde estén, mírate un puñetón.